de mi corazón hace así tiquitic, tiquitac, tiquitic, tiquitac. Ese ruido con su repicar a mí no me deja comer ni dormir. Yo me quiero enseguida casar, porque ya con mi novia, señor, hay un lío mayor. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Me gustan todas, le gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas, tienes centellas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los amores yo soy un campeón. Muchas novias hermosas yo tengo, que la tiene la imaginación. Una rubia se quiso matar por mi amor, es verdad. Al saberlo después su papá gritó y del mapa me quiso borrar. Es por eso que mi corazón hace así, tiquitic, tiquitac, tiquitic, tiquitac. Pero ¿qué hago si son como mil y yo con las mil no me puedo casar? Me gustan todas, me gustan todas. ¿Qué voy a hacerle si soy picaflor? Rubias morenas, tiene centenas. Tengo un surtido de todo color. Tengo mil novias, tiene mil novias. De los amores yo soy un campeón. Muchas novias hermosas yo tengo, se las tiene la imaginación.